GPS Emaús, caminando con Cristo. Antonio, preguntaba qué has venido esperando de parte del Señor para este día. Yo creo que todos tenemos diferentes expectativas, pero sí que estoy seguro que todos deseamos que Dios hable. ¿Cuántos desean que Dios hable? Que Dios hable a tu vida, que Dios toque de una forma nueva, que nos traiga una palabra no solamente de la forma de tratar, sino que el contenido sea palabra viva, sea la palabra de Dios, la palabra verdadera. Y en ese espíritu, pues, yo oraba preparando lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y es precisamente sobre este proyecto precioso que se llama Iglesia, ¿verdad? Que ha sido tan alabado por unos y tan denostado por otros, pero que sigue mereciendo la pena. Sigue mereciendo la pena vivir en comunidad, sigue mereciendo la pena ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Lo repito, sigue mereciendo la pena ser parte del cuerpo de Cristo. Y tengas la identidad, que tu corazón tenga el sello de Cristo, el sello de aquellos que han nacido de nuevo, el sello de aquellos que han decidido un día aceptar que ya no llevas tú más las riendas de tu vida, sino que has dejado las riendas en manos de Cristo. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena? Mira lo que tienes al lado y pregúntale si merece la pena. Si estás sonriendo, si merece la pena. Dices, sí, merece la pena, pero tengo sueño. Merece la pena, pero tengo hambre. Merece la pena, pero no me gusta cómo predica Rodi, porque siempre dice que le preguntas si le tienes al lado, ¿no? Y al final casi que voy a predicar y me llevan del lado, de ese lado. Bueno, es otra forma. Yo creo que tenemos diferentes estilos también, y la Iglesia es bendecida con los diferentes estilos de predicación. ¿Puedes decir amén? Te puede gustar uno más que otro, puedes decir, pues soy más afín a esto o a aquello, pero en esa multiplicidad de dones y de talentos en medio de la Iglesia, es que podamos ser todos ministrados. Y yo no me atrevería a decir jamás, oye, cuando sube ese hermano, fíjate que es que no me ministra nada. O no me dice nada, ¿no? Pero es que quien lo está diciendo es el Señor, si es palabra de Dios, ¿no es cierto? Si es palabra viva, no hagamos como en tiempos de los romanos, que si no les gustaba el mensaje, mataban al mensajero. Entonces a veces es lo que nos ocurre, que si no nos gusta demasiado, si no va bien con nuestros preceptos, con lo que nosotros creemos, pensamos, pues ese predicador no sirve, qué malo es, qué aburrido, o qué tal, y ya se elimina el mensaje. Y Dios quiere que podamos tener una actitud, una mente abierta, ¿verdad? En este día, ¿cuántos tienen sueñito? Que tienen sueñito, les voy a dejar roncar 2 minutitos nada más durante la mañana. Yo soy muy respetuoso con el sueño. Me da mucha ternura cuando veo a alguien durmiendo, ¿no? Ya puede ser la peor persona, el peor asesino, cuando está durmiendo parece bueno, ¿no es cierto? Y me da dolor, y sé que algunos hermanitos me acompañan en la predicación, en una profunda meditación. Y yo lo asumo así, es como una profunda meditación. No es que no me estén oyendo, sino que a veces no, como que no pueden más, han trabajado excesivamente durante la semana y a lo mejor no dan más de sí, y ahí caen en un sopor de vamos a decirlo así, sí, de amor. Y en ese momento, pues alguno puede sucumbir al sueño, pero vamos a Vamos a clamar para que tus oídos espirituales estén despiertos y para que, a pesar de que no te guste el mensaje, que sí puedas aceptar por obediencia lo que dice el Señor para tu vida. Amén. Y si no eres contrastado y confrontado con la palabra de Dios, no puedes cambiar cosas. Pero lo primero para ser sano de una enfermedad, ¿en qué consiste, creéis? En aceptar la enfermedad, ¿no es cierto? No hay peor enfermo que el que no quiere ser ayudado, ¿no? Y la enfermedad puede ir a mucho más si no es tratada. Tengo el privilegio de tener una familia modelo. Qué arrogante suena, ¿no? Tengo una familia modelo porque no porque seamos los mejores, no porque estemos por encima de nada, no porque tengamos muchas mejores aptitudes y actitudes de nada, sino modelo en el sentido de que somos un patrón o somos una norma de cualquier otro modelo de sociedad. No sé si ocurre en tu familia, pero en la mía tenemos conflictos. Yo sé que en las vuestras no. En la mía tenemos tristezas. En la mía tenemos discusiones. Y muchas veces justo antes de venir al culto de domingo por la mañana, que ya sabéis que el enemigo es especialista en esto, ¿no es cierto? O el sábado por la noche, también preparando ya el terreno. Somos un modelo en el sentido de que hay a veces una palabra más alta que otra, y no me enorgullezco de esto, evidentemente. Hay a veces cierto desorden, puede haber algo de desobediencia. En ese sentido, somos una familia modelo. Y también en el sentido de que ese modelo se transmite y se traduce hacia la iglesia. ¿Puedes decir amén? La iglesia es ese modelo también. En mi familia somos 6 pecadores. ¿Arrepentidos o no? No lo sé. Eso cada uno tendrá que dar cuenta delante del Señor. En principio asumo que sí, que por lo menos amamos al Señor, amamos su palabra, y con nuestras dificultades pues sí, hay un amor hacia Dios, pero somos esos pecadores en los cuales cada uno, curiosamente, cada uno cree que es el protagonista de la historia. Interesante. Cada uno, estoy seguro, si le preguntamos a cada uno de los miembros de mi familia, no, es que mis problemas son los más grandes de la familia. Mis conflictos son los más grandes de la familia. Mi tristeza es la más grande, y ahí, pues hay a veces una lucha de egos, ¿no es cierto? Pero eso ocurre en mi familia, cuidado. Estoy hablando de mi familia sola. Y hay a veces sus luchitas y sus conflictos y sus grandes expectativas, ¿verdad? Porque yo espero esto de ti como padre. Y yo espero esto de ti como hermano o como hermana. Yo espero esto de ti como esposa. Y yo de ti como esposo. Y cada uno crea sus propias expectativas, y a veces en ese cruce de expectativas es complicado entretejer algo que pueda traer unidad, que pueda traer vínculo, que pueda funcionar, y sin embargo es en ese caldo de cultivo, es en ese ambiente en que nos movemos en la iglesia donde Cristo puede manifestarse. Entonces, no solamente que pueda manifestarse, sino es el requerimiento, es el requisito para que el amor de Dios se manifieste. ¿Puedes decir amén? Es el requisito para que con nuestras expectativas, con nuestros egos, con nuestros conflictos, con nuestros pecados, con nuestras suficiencias, con nuestros talentos, con nuestros despistes, ¿verdad?, podamos llegar a la unidad del Espíritu. ¿Puedes decir amén? Y es interesante ver que en cada microcosmos que es la familia, existen ese tipo de necesidades, de expectativas latentes que a veces hay que llevar y hacer converger de alguna manera para que no se rompa la baraja, ¿no? como se dice en castellano de España. Como digo, somos 6 pecadores que vivimos juntos, aunque no todo el tiempo vivimos juntos, y nuestras edades van desde la madurez hasta niños pequeñitos, con lo cual se puede ver que el caldo de cultivo para cualquier conflicto está bastante, bastante adelantado. Cada uno tiene sus aspiraciones. Mis aspiraciones no son las mismas que las de Keila o las de Genesis, y por supuesto no son las mismas que las de Nerí, ¿verdad? Probablemente de las aspiraciones más grandes de Nerí pues sea divertirse con sus amigos, pero en mis expectativas de ellas a lo mejor espero otras cosas, ¿no?, de mis hijas y mi hijo. Todos tenemos temperamentos que están infectados y contagiados por el pecado. Todos tenemos temperamentos y caracteres que están de alguna manera distorsionados por el pecado. Y en el aceptar eso, hay una verdad que nos puede ayudar a avanzar juntos y en la misma dirección. Y cuanto antes lo reconozcamos, sería más positivo. Porque si no, puedes entrar en una cierta altanería o en espíritu de juicio hacia otros, que es un poquito peligroso. ¿No es cierto? Todas las iglesias tienen esto en común. He visitado muchas iglesias, he tenido el privilegio de ministrar y de visita todas las iglesias son perfectas, somos perfectos. Igual que todas las familias de visita son perfectas, ¿no es cierto? No se ve nada, alguna cosilla, a lo mejor sí es muy, muy evidente el conflicto, pero somos normalmente. Sin embargo, si tienes oportunidad de ministrar un poquito más de cerca, como el Señor me ha permitido en otras iglesias, en otros lugares, veo esta pauta que se cumple casi siempre, ¿no? Que es, hay expectativas diferentes, hay ansias diferentes. He estado en iglesias pequeñitas, casi células, estaba en iglesias de tamaño medio, como la nuestra, para España, una iglesia de tamaño medio, e iglesias grandes, y normalmente puedes ver esto que se cumple humanamente, en que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, allí hay conflicto. Uy, qué herejía está diciendo Rodri. Donde hay dos o tres docenas reunidos en el nombre de Jesús, allí hay conflicto. Donde hay dos o tres mil reunidos en el nombre de Cristo, allí surge inevitablemente el conflicto, y es en ese espíritu en el que Cristo se atreve a decir: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos para sanar ese conflicto y para tratar con el conflicto y para llevarles a la unidad del espíritu. Pero tienes que dejarte tratar. ¿Puedes decir amén? No es que todo es color de rosa y ¡ay, es mágico! Vamos a mencionar el nombre de Cristo y entonces, y muchos nos hemos equivocado, ¿no?, con este concepto de color rosa. Ah, porque yo creía que estas cosas en las iglesias no pasaban. Que hubiera dos hermanos que se enfadan, yo creía que eso no puede pasar. Que dos hermanos no se entiendan, no puede pasar. Que un hermano le grite a otro, no se puede. No, esto no puede pasar. Es la iglesia de Dios. Y eso no se debe tolerar ni permitir en la iglesia de Dios. Y es ahí, precisamente, desde el conflicto, que Dios muestra su gloria, en el que seres tan diferentes, con expectativas diferentes, con tramas de vida tan diferentes, podamos llegar a la unidad del Espíritu, cuando somos tratados por Cristo, cuando nos dejamos tratar, y cuando somos tratados los unos por los otros. ¿Puedes decir amén? Amén. Y ese hermano que no me gusta y que me es conflictivo, ¿sabes cuál es su apellido? Su apellido es trato. Trato de Dios para tu vida. ¿Tienes identificado tu trato en la iglesia? Si no lo tienes, búscalo. Y alguno dirá: ay, pero esto es ser masoquista, es ser... No. ¿Sabes qué es? Es querer crecer en el amor de Dios realmente. Si yo evito el conflicto, y os he dicho otras muchas veces que por naturaleza soy una persona que intenta evitar el conflicto en mi vida normal, en mi vida laboral, en mi vida social, etc. Lo intento evitar, pero he llegado a la conclusión que el Señor me ha hecho entender que a veces esa evasión del conflicto no me ayuda a madurar, no me ayuda a crecer, no me ayuda a salir adelante. Y que muchos creyentes han quedado en el camino de seguir al Señor o de seguir dando frutos en una iglesia porque, no, cuando no me va bien la cosa, pues simplemente me cambio. Para descubrir que en donde van de nuevo, pues hay también el mismo tipo de conflictos. Y en parte, no lo digo categóricamente, en parte puede ser que el conflicto vaya contigo. No lo sé. Es solamente un comentario inocente. ¿Sí me entendéis? ¿Por qué permite el Señor conflicto en la iglesia? ¿Por qué permite que haya malos entendidos? ¿Por qué permite que haya falsas expectativas o percepciones también que no son las adecuadas? No te vas a escapar del conflicto por escapar del lugar. ¿Puedes decir amén? No vas a escapar del conflicto por escaparte de una iglesia. ¿Aló? Como decía este hermano de Los Ángeles. ¿Aló? ¿Alguien ahí? Quizá porque en parte esté en tu propio equipaje. Si escapar del conflicto se convierte en tu patrón, vas a ir dando bandazos de un lado para otro sin encontrar el lugar correcto, y vas a encontrar un montón de hipócritas donde quiera que vayas. ¿Sí sabéis la historia de mi padre? Cuando invitó a un amigo allá en Cuba, le dijo, vente a la iglesia. Y dijeron, no, me llora, porque esa iglesia está llena de hipócritas. Y él le dijo, ven, que uno más no importa. Podemos invitar a otros hipócritas que por lo menos vengan a seguir a Cristo y haya una oportunidad para sus vidas. Ahora, las buenas noticias, como decía antes, las buenas noticias para la iglesia, para ti, para mí, es que el conflicto es el laboratorio del amor ágape. Es donde se ponen los ingredientes correctos para que fructifique el amor de Cristo, para que fructifique el perdón. No hay nada, no hay ninguna otra institución en este mundo en que se pueda reflejar el amor de Cristo de la manera que se refleja en la iglesia, con todas sus ineficacias, con todos sus errores, porque está compuesto, como he dicho, de pecadores arrepentidos, ¿no es cierto? Pero no hay ningún otro marco en el que el amor de Cristo pueda ser manifestado de la forma que lo puede ser en la iglesia. En Hebreos 12, 10 y 11, ¿alguien lo puede leer, por favor? Que lo tenga, lo lea en voz alta. Habla ahí de algo que no nos gusta normalmente, que es la disciplina. Yo creo que ha sido una palabra un poco denostada y tergiversada, y que hoy en día cuesta aplicar en las iglesias porque no se ha entendido de la forma correcta. ¿Alguien lo puede leer? ¿Puedes decir amén? Pero el hecho de que tú resultes un trato para mí, tú resultes un conflicto para mí, o de que yo lo resulte para ti, o de que te pueda confrontar, o de que podamos venir a la casa de Dios aún sintiendo y pensando cosas diferentes, es una disciplina para hacernos crecer a ambos. ¿Amén? Es una disciplina para hacernos buscar lo que trae la unidad, que es el Espíritu Santo. Y si no lo buscamos en el Espíritu Santo, por nosotros mismos somos incapaces de encontrar esa unidad en el Espíritu, porque siempre van a prevalecer nuestros egos, va a prevalecer lo que yo quiero, va a prevalecer mi ambición y no lo que Cristo quiere para su iglesia o para mí en particular. ¿Estás dispuesto a aceptar la disciplina de Dios? A lo mejor la disciplina de Dios se llama tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Y vuelvo a decir tu suegro, tu suegra. Hay un proverbio que no recuerdo exactamente cómo es, pero bueno, si habla de hierro con hierro, se aguza, ¿verdad? Y cuando hierro con hierro se aguza, saltan chispas. Saltan chispas. ¿No es cierto? Sin embargo, ese hierro aguzado, ambos hierros aguzados, son mucho más útiles y más eficaces. ¿No es cierto? Así que ese proceso, que a lo mejor es doloroso, que saltan chispas, si logramos aceptar la disciplina que viene de parte del Señor, si logramos aceptar que a pesar de tener diferentes ideas, diferentes expectativas, diferentes proyectos en la vida, el Señor nos ha unido y somos, pertenecemos a la misma familia, yo no me puedo desapuntar de mi familia, son mi familia. Yo no me puedo salir y decir, ya no son mi familia, este grupo de hermanos no lo son, en el nombre de Jesús. Amén. Dile al que tienes a tu lado, aunque saquemos chispas, eres mi familia, eres miembro de la familia de Cristo. Sobre la disciplina, decimos también que en estos últimos tiempos, más que nunca antes en mi pastorado, he recibido consejos. Consejos con muy, muy, muy buena intención, me consta, ¿no? Con muy buena intención para que se discipline a otros hermanos. A este hay que ponerlo. Y yo siento que sí. Y a veces mi respuesta es, el Señor ya está disciplinado. Ya está. No por eso voy a obviar mi función como pastor, como corrector y como exhortador. No estoy diciendo esto, pero sí que a veces lo que queremos decir con disciplina es échalo de la iglesia, si es posible. ¿Entiendes? En ese sentido es lo que estoy diciendo, que algunos no, si es posible, mira, corta esto porque no. O esa persona tiene que estar sentada y no puede hacer esto o lo otro porque no tiene la actitud correcta, que es la actitud que yo impongo. ¿Sí? Soportaos los unos a los otros, y eso es parte del amor. Es la parte que a veces no nos gusta. Soportados. amamos los unos a los otros. De la misma forma que Cristo nos soporta, nos ha soportado a nosotros hasta la cruz. ¡Wow! ¿Es un ejemplo? ¿Es un ejemplo Cristo para nosotros? ¡Uf! Soportándonos los unos a los otros en amor. Efesios 4, 1 y 2. Siempre recuerdo un tiempo difícil en la iglesia de mi padre, donde un chaval recién convertido, pero con mucha era un tipo bastante culto, había sido profesor de filosofía, muy intelectual, pero en su insensatez de novato en el Señor, pues se atrevió a decirle a mi padre a la cara: ¿tú te crees que eres el Papa? Tú eres el Papa de Canillejas, que te crees que te metes en la vida de todos nosotros. Además, la forma que llevas tú la iglesia es poco menos que un desastre. Bueno, dijo varias cosas más. Mi padre no, yo le veía, mi padre tenía bigote y lo único es que movía el bigote así un poquito, pero por lo demás permaneció impasible delante de aquel chico y lo único que le dijo es: bueno, vamos a hablar al respecto. Cuando salimos y van al coche con él, yo le dije: papi, ¿cómo has aguantado esto? ¿Qué me hicieron? Tan grande. Yo le salía de la iglesia. Y hasta el tipo lo echaría de la iglesia. Y las palabras de mi padre son: no, yo me puedo ver reflejado en la vida de este hombre, porque yo era muy intelectual cuando llegué al Evangelio y me creía que me comía todo. Y lo segundo es: tenemos que darle una oportunidad que madure. Ahora mismo es una pera que está verde todavía, pero eso con el sol, con el aire del Señor va a madurar y va a ser productivo para la obra de Dios. Y la paciencia y el haber entendido cómo es el Espíritu el que nos une, y no juzgar esa situación impetuosamente en un momento, permitió que ese chico creciera, permitió que madurara, permitió que otros muchos, a la sombra del ministerio de un hombre que jamás le he visto ofender a nadie, jamás le he escuchado una palabra más alta que otra, más que predicando, que solía gritar bastante, los que me recordáis, pero era de su ardor por Cristo. Pero jamás en una discusión, jamás en una pelea, ni con mi madre, jamás. ¿Estás dispuesto a soportar a esas peras verdes? Algunos son melones, pero si están verdes con el sol del amor de Cristo, con un poco de lluvia, con el refresco del Espíritu Santo, Dios nos madura. Una que Dios nos madura y que cuando es necesaria la disciplina de parte de Dios, Dios trata con eso. Pero que estés consciente, que estés con los ojos abiertos, que alguien que te confronta, alguien que es de carácter opuesto a ti, probablemente sea parte de tu disciplina. Y que en esa disciplina vamos a crecer juntos, y el Espíritu Santo es el que va a mover aquí para traer la unidad y la cohesión en un cuerpo que de otra manera, imaginaos nosotros fuera de Cristo, ¿creéis que estaríamos juntos? No había razón. Pero si la razón es Cristo, es la razón fundamental. Yo no quiero otra. La razón es que Cristo ha muerto por ti. Y ha muerto por mí. Y eso da sentido a este proyecto que se llama Iglesia. Y por el cual Cristo dio su vida. ¿Te parece importante? ¿Te parece importante pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Te parece importante tener el sello del amor de Cristo que se manifiesta aún en nuestras diferencias? Es más, precisamente por nuestras diferencias, para ser tratados. Para ser tratados en amor, para ser tratados los unos con los otros, para ser tratados si nos dejamos, dile lo que tienes a tu lado, si te dejas ser tratado, creces. Si te dejas ser tratado por el Espíritu de Dios, creces. Si te dejas ser tratado por tus hermanos, creces. Y alguno dirá, ya, por mis hermanos que tienen el Espíritu Santo, sí, pero por uno que está fatal, también. Fíjate, porque todo obra para bien, para los que aman a Dios. Y si tú quieres crecer, aún ese que tiene malas intenciones, que no está dirigido por el Espíritu Santo, va a ser usado para tu crecimiento. Dios tendrá que tratar con él, aparte de mí. Y es necesario que sea tratado. Pero tú crece en el trato del Espíritu. ¿Cuántos desean ser tratados? Yo lo deseo. Yo no quiero que Dios me deje pasar, y que porque yo me siento bien o porque nadie me pise un callo, me cree que estoy bien, o porque todo vaya en una situación como una balsa de aceite aparentando que todo está bien, cuando en realidad hay mucho conflicto interno, ¿no? Que sea Dios que trate con tu tristeza, que trate con tus expectativas no cumplidas, que trate con tus frustraciones, que trate con tu pecado en el nombre de Jesús si lo hay, y que puedas apartarte del pecado en todas sus vertientes, que trate con tus infidelidades hacia Dios, como Dios trataba con un pueblo infiel como el de Israel, una y otra vez, cayendo y misericordia, la paciencia de Dios. Una y otra vez, pero es necesario que permanezcas en la sombra de la cobertura de Cristo, y eso se llama Iglesia. Para el que le guste y para el que no. Se llama Iglesia. Nació en el corazón de Cristo, ni más ni menos. Su Iglesia está fundamentada en Cristo. Su Iglesia está fundamentada en sus primeros discípulos y apóstoles, que llevaron el Evangelio de Cristo. Y es necesario que seamos partícipes de ese Espíritu, que era el Espíritu de Cristo para su Iglesia. Era necesario que Cristo partiera. ¿Para qué? ¿Recordáis? Era necesario que Cristo se fuera, que Cristo ascendiera para que viniera el Espíritu Santo. Tenemos el privilegio, algunos dicen, ay, si yo hubiera conocido a Cristo, si yo hubiera visto a Cristo cara a cara, jamás hubiera dudado. No, tenemos un privilegio mayor que los propios discípulos. Tenemos el Espíritu de Cristo mismo habitando entre nosotros, el Espíritu Santo. Pero es necesario que le dejes que habite, es necesario que cedas el paso, que le digas, Eres bienvenido aquí. Te invito a mi vida para que hagas un trato, para que hagas una limpieza, para que sigas renovando diariamente. Y si te sometes a eso, hay crecimiento para ti, hay crecimiento para tu familia, hay crecimiento para la iglesia, en nombre de Jesús. No solo en cantidad, que lo hay, sino en calidad. Yo me pregunto cuántos desean ser tratados de verdad. Cuántos desean ser tratados en profundidad. Y a veces el trato no nos gusta porque van a saltar chispas. Pero si es para la gloria de Dios, si es para el crecimiento mío, si es para el crecimiento de la iglesia, si es para la extensión del reino de Dios, yo necesito ser tratado. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.